a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Sí, Cintia, buen día para todo el equipo y buen día para para la audiencia. Bueno, estamos aquí en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. El gobierno provincial está presentando el índice de vulnerabilidad social, que son números que tiene La Pampa respecto a la ayuda social que están haciendo. En este momento está hablando el gobernador Sergio Cilioto, antes lo hizo Diego Álvarez y Laura Ramborges, que fueron las dos personas que dieron los datos, que ahora los vamos a compartir. Pero si les parece, intentamos escuchar unos minutos al gobernador que reapareció después del problema de salud que tuvo. Vamos a ver si podemos escuchar un poquito. ¿De la sensación? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Nadie discute? En ese momento. Se escucha muy bajito, Mauro. No sé si me estás escuchando vos a mí. Sí, se escucha muy por bajo. Por ahí acercale porque... un poquitito en algún lado, sí, si no, se puede. No, el parlante lo tengo a un metro y medio, claro, si es posible. Claro. Bueno, lo importante de esto es que son los datos que dieron desde el Desarrollo Social, desde el Ministerio de Desarrollo Social, y tiene que ver con los aportes que está haciendo el gobierno provincial a familias vulnerables. Y sobre todo el dato que dieron, que los datos que están recabando, información que está recabando de Santa Rosa y de Toay, le dieron una variación de entre febrero y agosto de un 5% de personas que están recibiendo una ayuda social. A ver. Y ese es el lugar donde apunta el gobierno provincial. Si me parece, escuchamos unos minutos. Dale. A Laura Ramborges, que la tienen por ahí grabada para que puedan entender un poco lo que se está haciendo el anuncio aquí en Casa de Gobierno. Perfecto. A ver, ahí escuchamos a Laura Ramborges. ¿Lo tenemos? En este sentido, lo que empezamos a trabajar fue cómo reformular este refuerzo que está tan focalizado a nuestras familias que no tienen la prestación alimentaria. Y vale la aclaración que quien tiene prestación alimentar también tiene aguache, ¿no? La prestación alimentar llega hasta las familias que tienen aguache con 14 años, los hijos e hijas. Nosotros, con la tarjeta social pampeana, abarcamos una población mucho más grande. Los hijos, hijas o dependientes llegan hasta los 18 años, pero además tenemos población adulta, población de hogares unipersonales, población con riesgo social, que más allá de que no tengan hijos, las necesidades también las tienen y son las que estamos cubriendo. Es así que el nuevo RAFE lo que se propone es garantizar el acceso de cada una de estas familias con vulnerabilidad, estas familias que no pueden llegar a pagar sus alimentos completamente, llegar garantizando el acceso a la canasta básica alimentaria. Sigue siendo una transferencia monetaria, pero es una transferencia monetaria específica para cada familia, teniendo en cuenta la composición de cada núcleo familiar, con esto quiero decir edad y sexo de cada uno de los integrantes, y los ingresos de ese grupo familiar, en base a las necesidades energéticas que tenga cada una de las familias. Bueno, ahí son unos minutos de lo que habló Laura Ramborges, y para ponerlo en números, como recién decía la subsecretaria de Planificación Social del Gobierno Provincial, en el año 2022 el Gobierno Provincial invirtió 1.800 millones de pesos para ayuda social. En 2023 se triplicó, 5.800 millones. ¿Y cuánto va a ser en 2024 el presupuesto en desarrollo social o en la parte de ayuda social? Va a ser 10.000 millones. O sea que de 2022 a 2024 se incrementó cerca de 8.000 millones la ayuda que van a recibir las familias pampeanas. Eso es eso es el nominal, ¿no, Mauro? Porque claro, claramente lógicamente que tiene que haber mayor nominal porque aumentó todo, porque es imposible que mantuviera. Por supuesto, digamos. Claro. Justamente por los aumentos, por la inflación, y también por la mayor cantidad de personas que necesitan asistir. Por supuesto que desde lo que pasó con la pandemia y demás, aparecieron personas que no estaban en el radar de ningún gobierno ni ningún registro, claro. Y todas esas personas están siendo asistidas en La Pampa. Nos acercamos hasta un parlante que está un poquito más cercano. Vamos a ver si podemos escuchar unos minutos al gobernador. También por el nivel de sus ingresos, que es un dato distintivo. Haber agregado a partir de utilizar la tecnología y la posibilidad que nos da a nosotros manejar bancos reales. Y haciendo como consulta. Bueno, casi que no se puede escuchar porque tenemos un parlante muy muy lejos. Colocaron todo un sistema nuevo de sonido aquí en el salón de Casa de Gobierno, pero bueno, casi que es inaccesible para poder tomar un sonido de aire. Sí. Les comento lo que también está pasando, no solamente la presencia del gobernador, o sea, la reaparición del gobernador Sergio Siloto, sino también la presencia de intendentes e intendentas de la provincia de La Pampa, que están escuchando estos datos que están dando desde el gobierno, que tiene que ver con el índice de vulnerabilidad social, que es bien distinto al que están dando desde el INDEC. Recordemos que a partir de algunas proyecciones nacionales, el gobierno provincial comienza a tener su propio índice de vulnerabilidad social. Esta vez se agregó a la localidad o la ciudad de General Pico, y para noviembre de este año se va a agregar Castex y General Hacha. O sea que van a estar cubiertas Santa Rosa, Toay, Pico, Castex y General Hacha. Estas últimas dos localidades van a comenzar a revelarlas a partir del mes de noviembre de 2023, o sea que los datos seguramente van a estar más a finales de 2023, o a principios de 2024. ¿Falta algún intendente o intendenta relevante o están todos? Por lo que vi, estaban todos y todas. Bien. Está el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, que se esperaba a ver si iba a estar. Sí. Por supuesto que está la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso. También está el intendente de General Hacha, Abel Sabarot. También vimos a Juan Carlos Olivero, el intendente de Parera. Vimos a otros intendentes de la oposición. Recordemos que la oposición ha ganado varias intendencias en toda la provincia. Y la gran mayoría están aquí escuchando estos índices que está dando el gobierno, y sobre todo atentos y atentas para saber la ayuda que va a tener cada uno de esas familias que viven en los pueblos de la provincia de La Pampa. Bueno, Maurito, cuando tengamos más, volvemos, dale. ¿Cómo no? Hasta luego. Pasó Maurito Monteiro desde Casa de Gobierno. Están reprogramando los programas alimentarios para cada municipio y a su vez presentando los números de índice de vulnerabilidad social que construye la provincia con sus propios datos de estadísticas.